sin pelos, el pueblo opinando, las caras sin velos, la gente empujando. A mí me gusta que estén las cosas encendidas, la tele apagada, los niños jugando, las mamis calladas, los padres callando, lo antiguo muriendo, la polla empinada, el clero expulsado, las camas mojadas, los gays desatados. A mí me gusta que estén las cosas encendidas. ¡Encendidas!